La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen el día de hoy. Hoy tenemos el tema la felicidad como un ideal. Y aquí en la mesa nos acompaña la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos, bienvenidos también. Y también está el doctor Ignacio Cruz. Hola, buenas tardes, un gusto estar de nuevo por acá. Bueno, Irene les da la más cordial bienvenida a este programa. Y antes de entrar con nuestro tema, bueno, pues les doy los teléfonos en cabina para que usted participe. Es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y también pueden dejar sus comentarios en www.lavoladora.net y en el Facebook de La Voladora Radio. Tenemos algunas invitaciones. Y decimos que Café La Estación de Amecameca lo invita a degustar las recetas de comida italiana. Le recordamos que hay música en vivo de jueves a domingo a partir de las 7:30 de la noche. Cuentan con servicio a domicilio de martes a domingo de 2 de la tarde a 9 de la noche. Los pedidos usted los puede hacer al teléfono 55 26 73 88 18. Los martes hay promoción en la compra de cualquier pizza grande. Le regalan una cerveza al 2x1 de 5 a 8 de la noche. Los miércoles de promoción en la compra de cualquier pizza grande le obsequian un refresco y unas papas. Los pedidos los puede hacer al 55 26 73 88 18. Café La Estación Amecameca está ubicado en Nuevo México número 60, esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. También tenemos el día 28 de abril, dos chicas olvidaron unas llaves en un puesto de ropa de manta que se encuentra a un lado del kiosco. Las personas que venden en este puesto trajeron las llaves, así que si usted sabe quién perdió unas llaves o usted perdió unas llaves, pueden pasarlas a recoger aquí en La Voladora Radio. Así vamos con la felicidad como un ideal. Los seres humanos desde tiempos inmemoriales siempre se han planteado esta pregunta acerca de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo obtener la felicidad? Y bueno, desde la filosofía, Aristóteles ya lo comentaba, que era como esta búsqueda espiritual, ¿no? Se alejaba de los placeres carnales, etc. La felicidad, el término así con etimológico, significa fértil, ¿no? Algo fértil. Hoy la psicología o la biología la definen también como un estado de ánimo que supone una satisfacción y es algo subjetivo y relativo, pero para la biología va más allá. Y entonces apenas acaban en la semana pasada, hace unos días, que se ha descubierto el gen de la felicidad, ¿no? Un gen que aparte se le asigna a las mujeres, el gen de la felicidad de las mujeres, porque no corresponde así con los hombres, ¿no? Es para las mujeres. Donde nos dicen, bueno, es nuestro cerebro quien segrega ciertas sustancias químicas y hace que tengamos más dopamina y entonces somos más felices. Pero bueno, nosotros que sabemos que la felicidad es subjetiva, que es relativa, ¿puede existir el gen de la felicidad? ¿Somos como estos robots programados que ya nacimos asignados con cierta cantidad de química en nuestro cerebro y entonces somos felices por este momento en la vida? Me recuerda algo que un analista dice, Eric Loran, al respecto de que los seres humanos son máquinas, ¿no? Y que como máquinas, como tal, entonces cuando se descompone alguna parte del cuerpo, van y la arreglan, ¿no? La arreglan con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, ¿no? Entonces es como buscar en el plano de lo biológico, aquello que pueda venir a significar eso, que pueda colmar la promesa de felicidad que está hecha desde tiempos inmemoriales para el ser humano, ¿no? El ser humano debe de ser feliz, es decir, no hay otra posibilidad. Todos tenemos el derecho a ser felices. Y en ese sentido, entonces, el ser humano buscará cualquier medio, ya sea a través de lo imaginario o de lo simbólico, para tener este encuentro con la felicidad. Sí, justamente lo que Irene nos trae al principio de este programa es la manifestación clarísima de cómo la felicidad, siendo un elemento que antes, una vivencia que antes era abordada como una cualidad de lo subjetivo, como una posibilidad de lo subjetivo, de lo psíquico, donde quedaba completamente involucrado un sujeto con un deseo, con una esperanza o con una infelicidad también, ahora se arranca este concepto, se arranca la posibilidad de una vivencia así, de lo subjetivo, de lo psíquico, para ponerlo en el terreno de la biología. Es decir, se tiene o no se tiene la sustancia, se tiene o no se tiene el gen, eventos biológicos, eventos de lo orgánico, en los que queda desplazada la participación del sujeto, como si él ya no tuviera nada que hacer al respecto, sino que queda completamente determinado por ese ámbito de la biología. No es subjetivo ya desde el punto de vista neurológico, no se trata de una posición del sujeto frente a su existencia, no se trata de su gusto en la búsqueda de una felicidad, si así se lo plantea, sino que es una determinación que ya no está en sus manos, quedando él completamente a expensas de un organismo que viene con o sin ese chip. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? No solamente es el evento dicho así, de ese arrancarle la subjetividad a las personas, sino de encaminarlas justamente al consumo de esto que veníamos trabajando en el programa pasado, que se refería al trastorno bipolar, ¿no? Como en cualquier otro trastorno denominado hoy por la neurología, por la medicina, encaminado el sujeto a tener como única solución a esta falta de sustancia química, a esta falta de ese gen, al consumo de fármacos que pudieran suplir esa deficiencia, que pudieran resolver esa deficiencia. Entonces, deja de ser una experiencia subjetiva, deja de ser una experiencia psíquica para hacer algo referente a la biología y al consumo de ciertos medicamentos, ¿no? Y vivido evidentemente el sujeto, designado evidentemente el sujeto como enfermo, porque no es feliz, ¿no? Sí, está en la información que hay en internet, ¿no? De repente encuentras los 100 secretos para ser feliz, ¿no? Los 10 hábitos de las personas felices, ¿no? Una lista de, bueno, una larga lista de cómo ser feliz, ¿no? Entonces, en todas las recetas que te dan para ser feliz, siempre hay como puntos importantes, ¿no? Decía, bueno, hasta ahora ya hay puntos para ser feliz en las redes sociales, ¿no? Porque ven que después Facebook causaba depresión en muchas personas. Entonces, la felicidad se volvía como un objetivo alcanzar a través de estos consejos, ¿no? Y en varios que encontraba era, bueno, tenemos factores externos que nos causan infelicidad y hay que evitarlos. Siempre hay que ser personas positivas, ¿no? Relacionarse con amigos que tengan tu mismo ideal de felicidad, ¿no? Como aislarse un poco de no ver noticias problemáticas, de ser más relajado en el sentido, ¿no? Para que no tengas preocupaciones y no te causen infelicidad. Pero también lo que se ve como, o lo que yo leía en todo esto, es como al costo que sea, La felicidad ya puede ser como una mercancía, en cuanto tienes un auto, un trabajo, y hay que estar subordinados a este proceso de producción económico, ¿no? Pero también la felicidad como algo muy narcisista, ¿no? En el que pues ya no tengas relaciones con los demás que son conflictivos o te causan problemas, puedes irlos eliminando así como en el Facebook, ¿no? Un contacto que ya no te agrada, lo eliminas para que tú sigas siendo feliz. Lo que yo veía es cómo cada vez más los seres humanos en este mundo que hemos creado se sienten ajenos a él, ¿no? A estas propuestas de felicidad con un auto, un buen trabajo, un buen físico, una pareja o muchas parejas, ¿no? Como que se ha perdido pues esta experiencia de lo subjetivo que decía Edna, ¿no? Ya no se vive como una experiencia subjetiva, porque para cada uno puede ser diferente esta experiencia. No, hoy todo se vuelve en un objeto de consumo, como si ahí va a estar la felicidad total, ¿no? Es que la felicidad hoy por hoy tiene un estatuto político que apunta hacia la universalidad. Este descubrimiento del gen de la felicidad me parece que no es tan inocente ni gratuito. Finalmente apunta precisamente hacia la universalidad. Si encontramos el gen de la felicidad, entonces en un futuro quizás no muy lejano podremos crear sujetos completamente felices. ¿Por qué? Porque finalmente su mapa genético va a permitir esa posibilidad. Entonces, en este binomio ciencia-capitalismo, la felicidad borra esos límites y lo singular se difumina, se pierde. No hay una experiencia subjetiva. Lo que hay o lo que se apunta es precisamente a homologar a todos los sujetos. Para que todos seamos felices, entonces necesitamos un perfil de Facebook. Para que todos seamos felices, necesitamos interactuar vía el WhatsApp o con el celular, ¿no? Estas imágenes interesantes o estos videos que circulan en las redes sociales donde en una comida todos, más que hablar y encontrarse con ese otro que puede resultar perturbador, entonces están con el aparato. ¿Por qué? Porque finalmente se instauran en la estafa del principio del placer, ¿no? Esa estafa que nos garantiza ese estado de homeostasis en donde nada que pueda perturbarme, nada que pueda ponerme en falta va a ser inscrito, ¿no? Pero sin embargo, se ha comentado acá, es eso que no cesa de no escribirse, porque siempre va a estar ahí perturbando en la relación que el sujeto establece con el otro del lenguaje. Pues, y esto que menciona Ignacio nos deja ver justamente lo que incluso él antes apuntaba, es decir, se trata de una exigencia estandarizada para que todo mundo se encuentre en esa búsqueda de la felicidad. Primero podríamos decir como ese concepto que de inicio podría no tener ningún contenido, sin embargo, tomado así, simplemente como el significante felicidad para todos. Pero luego, en un segundo tiempo, también establecidas perfectamente esa serie de conductas que son las que se supone dan indicio de lo que es la felicidad. Que no es la misma felicidad que se propone ahora a la felicidad que antiguamente se buscaba. Antiguamente participaba de la construcción de una felicidad, un lapso que había entre el surgimiento de un deseo, podríamos decir, el surgimiento de un tener ganas de, el surgimiento de una necesidad incluso, a la consecución de esa satisfacción, había un lapso donde el sujeto podía vivirse a él mismo empeñado, haciendo un esfuerzo para la obtención de esa satisfacción. Actualmente, la forma de propuesta es primero sin ese lapso intermedio, es decir, que no me vaya a llevar mucho tiempo conseguir algo, pero además que la manifestación de la felicidad sea en términos de euforia. Ese es un enorme significante.

Defender tus derechos es un derecho. Toda agresión a un defensor o defensora de derechos humanos es responsabilidad del Estado. Conoce tus derechos para poder defenderlos. Organízate. Movilízate. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, le doy otra vez los teléfonos para que participe con nosotros, es el 97852-52, el teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73 y también a través de la página de La Voladora Radio es www.lavoladora.net y el Facebook de La Voladora. El tema es la felicidad como un ideal y antes del corte hablaba la doctora Edna y el doctor Ignacio acerca de cómo se propone esta felicidad como un estándar, casi casi falta como el nivel de felicidad, a ver qué grado alcanzas, ¿no? Si no llegas al 100, no la has conseguido. Y esta, lo que decía Edna, sin límites, ¿no? Es, cada vez tiene que ser algo más intenso para que la gente se sienta feliz, sobre todo los adolescentes, ¿no? Cosas que parecieran, que quedaron como en la... en otra época donde la gente podía encontrar, y creo que me parece que aún se encuentra, la felicidad en cosas tan pequeñas, ¿no? Que hoy pareciera que no valen la pena. Y esto que decía Ignacio antes, las pláticas con los amigos, con la familia, podían causar cierta felicidad, ¿no? A sentirse escuchado, aceptado, reconocido, etc. Con los amigos, salir un día al campo, observar, ¿no?, hay ciertos paisajes. Hoy pareciera que eso se sustituyó, no del todo, por la tecnología, ¿no? Aplicaciones nuevas, nuevos juegos, ocasionan más adrenalina para los chicos, ¿no? Entonces, esta euforia que se pretende alcanzar sin límites, a lo que nos lleva es esta parte de, o los juegos, estas adicciones a los juegos, donde siempre se está corriendo el riesgo de perder, ganar, las carreras de velocidad, ¿no? Todo este empuje que hay como correr el peligro para sentir adrenalina y que nos ocasione felicidad. Es que precisamente más allá del principio del placer, lo que se encuentra es la muerte, ¿no? Es lo que hay detrás del placer, lo mortífero. Y al respecto de la felicidad, justamente lo que encontramos es que más allá de una experiencia hoy por hoy, la experiencia de la felicidad, hoy cuantificamos la felicidad. Es decir, contamos cuánto me hace falta para ser feliz y entonces busco llenar ese vacío. Podemos decir que hay una saturación, ¿no? En el caso de hoy hay muchas patologías que podrían hablar o dar cuenta de esta saturación, ¿no? Por ejemplo, las toxicomanías, ¿no? Se trata de saturar. ¿Cuánto más puedo tomar? ¿Cuánto más puedo consumir de determinada sustancia? O en esta cuestión muy de el consumo, del consumo de cualquier tipo de producto, ¿no? ¿Cuántos zapatos puedo tener? O incluso cuantificar las relaciones. ¿Cuántas parejas puedo tener? ¿Cuántos amigos de Face representan que soy feliz? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y entonces siempre hay un otro que sostiene el saber y entonces nos da esos estándares de qué es lo que significa la felicidad. Hay alguien que nos va a decir para ser feliz, ¿no? Y entonces tenemos estos consejos que tú mencionabas, Irene, ¿no? Finalmente tienes que ser exitoso, tienes que tener el automóvil último modelo, tienes que tener 500 amigos en Facebook, porque si no tienes eso, entonces no puedes acceder a esa experiencia de la felicidad. Sin embargo, es una estafa porque el propio sujeto sabe que aunque pueda poseer todos estos objetos, aunque pueda colmarse de todo ello, siempre hay un espacio, hay un vacío que no puede colmarse, hay una falta. Hay una palabra que hace falta, hay una pieza que no encaja. Y entonces llegan a las terapias, a las psicoterapias, a hacer una demanda de felicidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces ¿cómo se responde a esa demanda de felicidad? Sí, podría, justamente en las terapias cognitivo-conductuales, hacen un ofrecimiento de felicidad. Esa es parte justamente de esta estafa de la que habla Ignacio. Decir, sabemos muy bien por la propia constitución psíquica que ese espacio del vacío va a manifestarse recurrentemente. Sin embargo, el ofrecimiento, la forma del engaño es, no, ese vacío no aparecerá más nunca. Habrá un instante en el que se haya conseguido del todo ese estado de completud, es decir, un estado de felicidad, sobre todo con esa cualidad de lo eufórico, ¿no? Pero cuando emerge esa manifestación de ese vacío, entonces vuelve a aparecer la experiencia en los sujetos de una infelicidad. Infelices ahora por no ser felices, ¿no? Entonces, ¿cómo esto que es una experiencia justamente va reduciéndose a la cualidad de un producto, de una mercancía? Entonces, ahí tenemos en la publicidad permanente sustancias como bebidas energizantes, como el Viagra, como lubricantes, los tóxicos en un terreno mucho más subrepticio, podríamos decir, bebidas alcohólicas, antidepresivos, es decir, como objetos que en sí mismos contienen la felicidad, apuntando justamente a esa urgencia de que la felicidad llegue y llegue pronto. Cuando antes, por ejemplo, la idea que permeaba en lo cultural era derecho a la construcción de una felicidad. Así se manifestaba, así era como la gente podía entrar en ese contacto de su papel al respecto de la felicidad. Derecho a construir su felicidad. Ahora es el derecho a la euforia, porque la euforia justamente nos habla de esos estados exacerbados. Esto de más allá del principio del placer. Ahí justamente donde esa exacerbación, con su componente de vacío, finalmente lo que provoca son paralizaciones. Paralizaciones que podríamos decir en un estado de ánimo, en una forma de desesperanza, pero también cuando esta pulsión regresa al territorio del cuerpo, también manifestaciones somáticas de eso que no se alcanza, de ese ideal que no se cumple. Porque además existe, en conjunto con esa exigencia superyoica de ser feliz eufóricamente, ¿no? En el momento en el que no se cumple, al mismo tiempo también se le hace responsable al sujeto de no conseguir ese ideal. Es decir, si no alcanzas esta euforia, es porque no te estás esforzando lo suficiente. Entonces tú eres culpable de la desgracia que insiste en tu vida. Es porque tú no llevas a cabo las cuestiones necesarias que entonces no alcanzas la felicidad. Mira, si todo esto está a tu mano, es tu culpa si tú no lo quieres utilizar. Es tu culpa si tú no entras a la forma de deseo incluso que plantea el propio discurso capitalista, ¿no? Entonces, como invariablemente aparecerá nuevamente esta cuestión de ese vacío, volvemos, ahí tenemos a la mano la cantidad de sustancias y de mercancías que tratarán por un instante de suplir esa carencia, ¿no? Pero cómo justamente esta sociedad hace una forma de exigencia, ciertas formas también de gratificación, pero que en esa gratificación ahí mismo, podríamos decirlo de esta forma, está contenido el veneno para la propia subjetividad de las personas. Así es, vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:32. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, tenemos una participación y nos dicen que hoy la felicidad nos las quieren vender y olvidamos que la felicidad se encuentra en pequeños momentos. Se encuentra en pequeños momentos porque finalmente es la posibilidad que tiene el sujeto de darle un significado diferente, encontrar un significado a algo que podría ser para muchos intrascendente, pero que para ese sujeto, en su singularidad, representa algo, ¿no? En ese sentido, comentábamos un poquito fuera del aire, esta semana estuvo circulando mucho en Facebook un video del caso de una chica de 13 años que se desnuda en Facebook, ¿no? Y entonces la mamá, cuando se da cuenta, la regaña y hace todo un escándalo. Pero la respuesta de esta chica es, bueno, ¿y entonces cómo me hago de amigos? La felicidad, la creencia de la felicidad tiene que ver con la creencia de que la relación sexual existe. Si hoy vivimos en una era virtual, entonces ¿para qué necesito un cuerpo? La relación sexual hoy se lleva al plano de la virtualidad. O cómo justamente ese cuerpo es puesto al espectáculo como la única posibilidad ya de hacer lazo social. Entonces, también al respecto del tema, me acuerdo mucho de este libro que, bueno, al menos a mí me lo dejaron en la secundaria, de Un Mundo Feliz, ¿no? Una utopía donde finalmente todo lo displacentero, todo aquello que puede perturbar, está alejado. Es para los salvajes. Pero como en esa utopía finalmente hay dos sujetos que saben que algo falla y cómo eso hace tambalear toda esta utopía. Y que no estamos tan alejados el día de hoy de ello, ¿no? En este binomio ciencia-capitalismo, la OMS determina, ¿no?, que la salud no es la ausencia de la enfermedad, sino un estado de bienestar. Volvemos, retornamos al principio del placer. ¿Y qué entendemos por bienestar? Lo que no perturba. Ese estado de homeostasis donde nada puede venir a fracturarme. Cuando finalmente el psicoanálisis de lo que se da cuenta, a lo que apunta, es que esa fractura es algo constitutivo del propio sujeto. No es algo de afuera que venga a fracturarme, sino que es el estatuto del propio sujeto. Es decir, constitutivo... que justamente es lo que hace existencia para el sujeto, que es lo que le hace estar en una dinámica, justamente una dinámica deseante, y lo deseante referido a aquello que el sujeto aspira, pero no en términos de productos, sino lo que aspira en términos de existencia, de lo cual también tiene una noción que no va a alcanzar y que sin embargo insiste. Y entonces a partir de esa insistencia o esa insistencia misma es una cantidad de actos de creación que no van a ser la adquisición por medio del consumo, sino que van a ser efectivamente esfuerzos del sujeto por alcanzar su propia creación al respecto de lo que para él significa la felicidad, no esa felicidad estandarizada. Pero esta forma subjetiva de ver la felicidad, decíamos al principio, es descalificada, porque lo que opera para el mercado, lo que funciona para el mercado, es precisamente el llevar al sujeto, podríamos decir, al estado más puro de su consumo, que solamente a través del consumir productos, de consumir objetos, sea que él pudiera decir que finalmente alcanza una felicidad, sin ser así. Pero, por otro lado, la depresión, dicho por el propio discurso mercantil, habla de cómo la depresión, es decir, la no felicidad, es el principal freno para el crecimiento económico. Entonces, no se trata de que los sistemas estén preocupados porque la gente no es feliz, se trata justamente de la baja en rendimientos económicos porque los sujetos manifiestan una subjetividad que indica que no existe la relación sexual, no existe la obtención de un estado ideal. Lo que insiste es precisamente la inscripción constante de algo que viene de la vida pulsional, que no va a pasar por el lenguaje, no va a pasar por el consumo, no va a pasar por las conductas eufóricas, sino que va a estar apuntando precisamente a que, llevándose a cabo esta compulsión a la repetición del consumo, devenga la muerte, en todo caso psíquica, del sujeto, ¿no? Sí, nos dicen que, bueno, yo creo que sucede que ahora nos volvemos consumistas y olvidamos vivir. Pues podríamos decir que justamente incluso ese estatuto del vivir también se ha modificado. Antiguamente hablar del vivir incluía, sujeto por sujeto, una serie de significaciones, lo que para cada uno representaba el vivir. Actualmente, mucho de esta cuestión política apunta a algo que un filósofo, me parece que es Giorgio Agamben, habla al respecto de la vida desnuda. Es decir, basta ya nada más con vivir, nada más vivir. ¿Qué más da para que sea destinada esa existencia? Si se vive, ya se está en ganancia. Entonces podríamos decir, bueno, entonces, ¿cuál sería la recriminación que se le hace a un sujeto cuando su forma de vivir es justamente asesinar a otro? Si el valor de la vida es simplemente estar vivo por estar vivo, sin ninguna otra significación, entonces podríamos decir aquí lo que entra, a lo que se da cabida es, ¿qué significa eso para cada persona? ¿Qué significa? Y es que habría que establecer una diferencia entre la particularidad y la singularidad, porque finalmente no hacen referencia a lo mismo. La particularidad como ese derecho, como ese respeto al goce del otro, ¿no? Pero que se esconde detrás de no quiero que el otro perturbe mi propio goce. ¿No? Y la singularidad es precisamente hacer algo con ese goce aunado al deseo, ¿no? Es por eso, desde el discurso psicoanalítico no existe el estatuto de enfermedad. Lacan decía, el psicoanálisis no cura de nada, porque finalmente de lo que se trata es de ese mal encuentro con el lenguaje, de ese mal encuentro con la sexualidad, y que va a devenir en un síntoma. Pero el síntoma es lo más singular que posee un sujeto y que tendrá que aprender a hacer con ello. Hacer bricolage, dice, ¿no? Hacer arte con su síntoma. Eso es muy bello. Uh-huh. Sí, porque justamente borra toda esa cuestión imaginaria que propone la ciencia, que propone la medicina, las terapias cognitivo-conductuales. La promesa de una felicidad del psicoanálisis no promete la felicidad. Le habla al sujeto, hace hablar al sujeto al respecto de ese síntoma, al respecto de cómo se construyó, de cómo construyó esa realidad. Y sí, desde un lugar de responsabilidad, pero no de responsabilidad para ubicarlo en ese lugar de la culpa que lo lanzaría a esa compulsión, a la repetición y a un esfuerzo cada vez más sin freno, que de todos modos no da por resultado la felicidad ideal, sino justamente la construcción de una felicidad distinta, una felicidad otra que no es la euforia, una felicidad que está mucho más relacionada con lo sutil. Con lo sutil, esos pequeños detalles de los que nos hablaba nuestra radio escucha hace un momento. Es decir, cómo se invisten pequeños elementos, frágiles elementos, frágiles en términos de que en lo social no tienen una representación estandarizada, pero que sin embargo para la singularidad de una persona son sumamente importantes, tienen un gran peso. Esas cuestiones sutiles que no llevan a manifestaciones eufóricas, que no requieren de esa forma de manifestación eufórica y que sin embargo pueden hacer pasar al sujeto por un contento, por algo que tiene que ver con un bienestar que no es el más allá del principio del placer, sino justamente dando cabida a ese saber que viene de lo subjetivo al respecto de algo que me constituye también es un vacío y no me voy a deshacer de eso, sino en esto que dice Ignacio, ¿cómo me las voy a arreglar con esto que va a seguir apareciendo? Y en un proceso analítico, no de la misma forma. Es decir, si bien el psicoanálisis no promete la felicidad, sabemos muy bien que como efectos de un proceso analítico, el sujeto, los pacientes, los analizantes, van justamente colocándose en ese lugar en el que pueden hacer ahora sí, no solo estar a expensas del discurso del capitalismo, sino creando sus propias formas absolutamente singulares en lo sutil para encontrar un bienestar con ellos mismos y claro, desde luego que aparece también como efecto otra manera de vínculo con el otro, ¿no? Sí, nos preguntan, bueno, ¿y qué proponen psicoanálisis? En ese sentido, diríamos, se trataría de algo así como hacer poesía, ¿no? ¿En qué sentido? Miller dice por ahí que el discurso crea realidad, ¿no? ¿A qué se refiere con esta frase? Que finalmente pueden existir los discursos sociales, pero el discurso que le importa al psicoanálisis es el discurso del que el propio sujeto puede dar cuenta, su discurso, es decir, la realidad que él ha venido construyendo a lo largo de su historia de vida, porque finalmente ante ese vacío, con sus síntomas, ha venido construyendo su propia realidad, una realidad singular, diferente a cualquier otro sujeto. Por eso acá, en el psicoanálisis, se le da la importancia al caso por caso. Podemos hablar de una estructura histérica, de una estructura obsesiva, pero dentro de esa misma estructuración, finalmente cada histeria es diferente la una de la otra, porque el discurso de cada sujeto es diferente, son esas sutilezas, esos pequeños detalles, eso que podría para los otros resultar nimio, pero que para ese sujeto representa algo. Sí, y el psicoanálisis justamente lo que viene a hacer de manera contundente es un corte a esa compulsión a la repetición, un corte a ese mandato superyoico que se hace el propio sujeto o que admite del discurso de la cultura, del discurso neoliberal. Un corte simplemente en el acto mismo en el que el sujeto puede decirse aquí hay algo que no marcha y quiero hablarlo con un otro. Quiero planteárselo a un otro al que le asigno un saber al respecto de esto que me está pasando. Entonces, la simple demanda es ya resultado de una operación que empieza a hacer una fractura en esa cadena de repeticiones. Entonces, abrir ese espacio analítico lo abre el propio paciente, lo abre la propia persona que ya no puede más con eso que trata de repetir y que finalmente no le permite alcanzar nada.

donde se tiene que llegar, ¿no? Como también como un objeto que se puede adquirir en el mercado. Y lo que ustedes hablaban es que no es así, ¿no? Es la construcción de cada uno, ¿no? Alguien puede encontrar la felicidad de, subiendo a la montaña, ¿no? Viajando mucho. Entonces, esto que propone la ciencia para decir, bueno, hay un gen de la felicidad y entonces vamos a crear, qué bueno que lo conseguimos porque ya no vamos a tener gente deprimida, que se la pase en su casa, que no vaya a trabajar, ¿no? Que no cumpla con los trabajos que socialmente le corresponden, podemos crear una sociedad ideal, ¿no? Y nos preguntaba un radioescucha, bueno, ¿qué propone el psicoanálisis, ¿no? Decía Ignacio, bueno, este espacio para que se hable. ¿Qué podríamos cerrar ya cada uno para terminar con el programa? En esto también de qué propone el psicoanálisis, me parece que lo que propone es una liberación de la exigencia de la felicidad misma, ¿no? ¿En qué sentido? Es decir, liberarme de todos esos semblantes que se me imponen como demandas de un otro, que me obligan a tener, a consumir, a hacer toda una serie de cosas para lograr ese estatuto de felicidad, ¿no? De lo que se trata entonces, o de lo que se trataría entonces, es de la liberación de esa exigencia del estatuto de felicidad para poder acceder a algo del lado del deseo, en donde finalmente el sujeto pueda construir ese nuevo significado acerca de lo que para él representa la felicidad y que pueda gozar de ello. Claro, y que en la espera misma de la obtención de ciertas formas de satisfacción se pueda plantear esa espera como una felicidad ya, como un bienestar. No, decíamos, no en esa exigencia de exacerbación de la cual podemos tener la muestra mucho más clara. Por eso los casos extremos nos vienen muy bien en psicoanálisis porque nos permiten explicar y mostrar también cuáles pueden ser los efectos de llevar adelante esa manera de exigencia de una felicidad eufórica. Ese caso extremo, esa manera muy exacerbada, la encontramos ahora con la propuesta que viene de estos ámbitos de las toxicomanías, del consumo de narcóticos, de la comercialización, del tráfico de narcóticos. Cuando escuchamos precisamente a los niños y a los jóvenes, esta es una cuestión sumamente delicada, que en el momento puede parecer incluso cómica, pero que en el recorrido que venimos haciendo del programa podemos dimensionar también ya de otra forma. Niños y adolescentes que en este momento están diciendo, cuando plantean su aspiración a qué quieres ser, ¿no? Esta pregunta clásica, como si los niños no fueran ya, como si los adolescentes no fueran ya, ¿no? Como si la condición de decidir estuviera siempre fuera de sus manos. Se les pregunta, bueno, ¿y tú qué quieres ser? Se les ha preguntado. De manera personal los he escuchado, muchos colegas los han escuchado también, quiere decir que no se trata de casos aislados, y aunque así fuera, aunque un sujeto en la civilización lo hubiera verbalizado ya, eso significa, eso es poner atención en las sutilezas. Sí, entonces, pero vaya, esto ya es una aspiración generalizada que se refiere a ser traficante, ser narcotraficante. Y cuando se les cuestiona, bueno, sí, pero esto tiene riesgos, esto te pondría en un peligro de muerte muy inmediato. Y la respuesta es, no me importa, con que sean 3 años, pero vividos en una felicidad al máximo, está bien, no importa que sean 3 años. Es decir, la inmediatez, no, el sujeto no está dispuesto a esperar un solo minuto para conseguir esa euforia, porque sabe, a partir del discurso capitalista, que tiene derecho a eso y tiene los elementos para conseguirlo. Entonces, como una decisión que va en contra de eso, habla justamente de lo que no entra en el discurso del amo, que es la singularidad de los sujetos. Pues se nos terminó el tiempo. Gracias a la doctora Edna. Gracias a todos. A Ignacio. Gracias. A Rocío, que estuvo en los controles, también gracias. Nos escuchamos el próximo viernes.